verdad y lo justo. A lo mejor yo te y quizás sea bien para los dos. No me vayas a decir que no te has dado ni cuenta. No digas lo que no sientas por mí, no siento la verdad. Soy tu refugio de amor, mis besos yo te daré. No me vayas a engañar, di la verdad y lo justo. A lo mejor yo te busco y quizás sea bien para los dos. Bien para los dos.